Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes nuevamente en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas, pero también quiero agradecer a los que dejan like, mensajitos, comentarios y que además permiten que esta información llegue a muchas más personas. Como siempre, los invito a que nos dejen ya en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, porque todas las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista. El día de hoy vamos a estar o tenemos el placer enorme de recibir junto a nosotros a Angélica Bovino, quien es egresada de Ciencias de Comunicación, tiene un diplomado en Desarrollo Humano y tiene una especialidad en Orientación Humanista y Psicoterapia Gestal, certificada también como Angel Therapy Practitioner. Así que les cuento un poquito, hoy vamos a estar con Angélica hablando sobre la nueva humanidad y el ejército de los seres de luz. Voy a darle entonces la bienvenida para que se una a este espacio. Angélica, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Fairuz, y como siempre muy agradecida con Mindalia por la invitación, por brindarnos este espacio para poder también compartir mi misión de vida con todos ustedes. Angélica, ¿quieres contarnos un poquitito sobre la comunicación con los ángeles? ¿Cómo es? ¿Todos podemos lograrla? Claro que sí. Mira, todos, esa es una pregunta que me hacen mucho. Muchas veces las personas creen que comunicarse con los ángeles es una cuestión de unos cuantos superdotados o unas cuantas personas que tienen como estos dones especiales. Y la realidad es que todos podemos comunicarnos con los ángeles. Todos tenemos el don para podernos comunicar. Todos tenemos el tercer ojo muy abierto, que es como esta antena parabólica que tenemos aquí en la frente y que nos permite intuir y nos permite percibir a los ángeles. Solamente tenemos que reabrir el tercer ojo porque nuestra misma sociedad, ¿no? las mismas creencias o ideas con las que crecimos a lo largo de nuestra vida hicieron que fuéramos cerrando nuestro tercer ojo y que de momento no nos podamos comunicar con ellos o no sintamos su presencia. Sin embargo, es algo que simple y sencillamente nos tenemos que reeducar a hacerlo. Y cuando lo hacemos, van a empezar a ver que empiezan a recibir esta intuición o estos mensajes de sus ángeles, ¿sí? Mica, ¿quieres contarnos entonces cómo es que el año 2024 es un año clave para el despertar de la conciencia de toda la humanidad? Claro que sí, Fairuz. Pues mira, esto es un mensaje que me dieron los ángeles. Me dijeron que este año 2024 es un año súper, súper espléndido en el despertar de la conciencia. El año 2020 también fue un año muy importante porque fue un año en que muchos despertamos y el 2024 se perfila a ser un año también de un gran despertar, no necesariamente como en el 2020 que tuvimos que pasar por muchas cosas para despertar, sino este 2024 se perfila como este año donde ya hay muchos seres de luz despiertos, muchos seres de luz que están conectados, que están despiertos, que están en comunicación con otros seres de luz, o sea, muchas personas que ya están viviendo este despertar de conciencia y muchas otras que van a estar despertando en este 2024 y que van a necesitar esta guía de los que ya están despiertos para poder, como vamos a decirlo así, cruzar un umbral, este umbral hacia la nueva humanidad, ¿no? Entonces es un año bien, pero bien importante el 2024, tanto para las personas en general que van a estar despertando, como para los que tenemos una misión de vida como trabajadores de la luz. Entonces es bien, pero bien importante este año. Angélica, ¿quieres contarnos un poquitito cómo podemos el mortal, vamos a decirlo así, cómo podemos empezar también a disponer o a ser dueños de estos dones. Claro, por supuesto. A ver, yo creo que lo más importante en este caso es entender que todos tenemos los dones, todos tenemos, todos los que estamos en el aquí y en el ahora, en este espacio, en este tiempo vida, ¿no? En esta tierra, vinimos con un propósito que cumplir, con una misión de vida. Y esta misión de vida tiene que ver con varias cosas. La primera tiene que ver con nuestra historia, con las cosas que nosotros mismos hemos vivido y que nosotros nos hemos sobrepuesto a estas situaciones, con los aprendizajes que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Recordemos que todo lo que nos sucede en la vida, todo, todo, todo está escrito en nuestro contrato de vida. Y es como si fuera un entramado de situaciones que nos van a llevar a tener aprendizajes para la evolución de nuestra alma. Estos aprendizajes que nosotros vamos teniendo, estos aprendizajes que nos van haciendo evolucionar poco a poco, son los mismos aprendizajes que nosotros tenemos que voltearnos y enseñarles a otras personas. Es como decir, ya subí este escalón y tú estás en el escalón de abajo, te voy a ayudar a subir el mismo escalón que yo acabo de subir, ¿no? Entonces, esa es la primera, la historia. Nuestra misión de vida también tiene que ver con nuestras pasiones, con las cosas que te apasionan. Tu misión de vida no va a tener que ver con algo que no te apasiona o que no te hace sentir esas mariposas en el estómago o que no haga sentir que tu corazón se acelere. Entonces, tu misión de vida va a tener que ver también con tus pasiones y con tus dones y talentos. Entonces, cuando juntas estos tres factores, tu historia, tus pasiones, tus dones y talentos, vas a descubrir cuál es tu misión de vida. Y todos los que estamos ahorita en este momento en la Tierra, todos tenemos una misión de vida que cumplir. Todos. Nadie se salva, ¿eh? Nadie. Nadie vino de vacaciones, nadie vino de paseo a la Tierra, todos vinimos con una misión que cumplir. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta misión y cuando activamos esta misión en nosotros y nos disponemos a servir a través de nuestra misión de vida, entonces estamos convirtiéndonos en estos guerreros de la luz, ¿sabes? Estamos convirtiéndonos en estos guerreros que están ayudando a la humanidad de alguna manera. ¿Y por qué digo ayudando a la humanidad? Porque tu misión seguramente va a tener que ver con ayudar a otros de alguna manera, ¿no? O sea, no necesariamente es como sanador o como maestro, pero sí tiene que ver con servir a la humanidad. Cuando tú activas tu misión, tú ayudas a los que están alrededor de ti y cuando tú compartes tu misión, tú ayudas a los que están alrededor de ti, justamente a estos que están alrededor de ti, a ser mejores personas, ¿no? Es como cuando yo otorgo, estoy mejorando mi metro cuadrado de realidad, cuando yo comparto mi misión con los demás. Entonces, de alguna manera ya estoy sirviendo a la humanidad. Aunque llegue yo a poquitas personas, aunque solamente sea mi círculo directo, ya estoy poniendo mi granito de arena. Ahora, si yo llevo mi misión de vida más allá y empiezo a servir a otras personas, empiezo a compartir mi misión, entonces, pues obviamente voy haciendo, es como si fueran círculos concéntricos que se van haciendo cada vez más y más grandes. Entonces, este año 2024 justamente es súper importante. Porque es un año en donde los que ya despertaron, y cuando me refiero a despertaron, estoy hablando del despertar de la conciencia. Estoy hablando de esto que es muy importante, que es el despertar de la conciencia, que tiene que ver con estar conectado con, pues, con quién eres en realidad, que tiene que ver con saber que somos mucho más de lo que vemos con los ojos físicos, ¿no? Que tiene que ver con entender la vida también a partir de los ojos de Dios, que tiene que ver con entender la vida desde tu ser superior, salirte del humanito, le digo yo, del humanito del ego, para convertirte en este ser superior y poder empezar a vivir desde tu ser superior, ¿no? A eso me refiero yo con despertar de conciencia. Despertar de conciencia es saber que no estamos solos, es saber que estamos acompañados por seres de luz que pueden ser los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos, inclusive nuestros hermanos estelares, ¿no? Y por Dios mismo, ¿no? Que estamos todos siendo cobijados por la divinidad, ¿de de alguna manera. Entonces, empiezas a entender más allá, empiezas a salirte nada más de esta realidad del 3D, ¿no? De la realidad mundana del 3D, para empezar a entender la vida desde otra perspectiva diferente. A eso le llamo el despertar de conciencia. También en el despertar de conciencia está el abrir el corazón y el entrar en contacto con tu chakra del timo, que es la compasión. Vivir desde el corazón, desde el amor incondicional y desde la compasión, pudiendo ver a los que están a tu alrededor de una manera más compasiva y pudiendo imprimir de amor incondicional cada una de tus acciones. Entonces, eso sería el despertar de la humanidad, ¿no? Es como, a eso me refiero con el despertar. Entonces, justo estamos como en este proceso de este despertar global de la humanidad. O sea, desde hace muchos años empezamos este despertar. Siempre ha habido personas despiertas, no es algo nuevo. Siempre ha habido místicos, siempre ha habido personas que están conectadas con la divinidad. La gran diferencia ahorita en estos últimos años, es que este despertar está siendo masivo. Y entonces, como humanidad, estamos despertando de manera masiva. Muchas personas estamos despertando justo para llevar a la humanidad a este nuevo nivel, que es el nivel como del amor incondicional, de la compasión, de la quinta dimensión, ¿no? Entonces, ¿perdón? Angélica, quiero hacer una pausa para hacer una pregunta de lo que acabas de mencionar. ¿Por qué crees que en este momento es en colectivo el despertar? Ajá, ¿por qué, pues es como... ¿por qué fue hasta ahora recién que lo vivimos de esa manera? Pues mira, yo creo que es parte, te voy a decir algo, yo creo que es parte como de la evolución misma de la humanidad, o sea, cómo la misma humanidad ha ido evolucionando y también como del contrato de vida que como humanidad tenemos, ¿no? Estuvimos como muchos años viviendo como en una energía muy masculina y ahorita estamos entrando a la era de lo femenino, y no porque los hombres sean malos y las mujeres buenas, no, a ver, todos tenemos masculino y femenino, es simple y sencillamente ver los atributos de cada uno, ¿no? Está como esta energía masculina, que es una energía mucho más racional, mucho más impulsiva, mucho más del hacer, mucho más del tener, ¿no? Del generar, del hacer, del tener, y estamos pasando a esta nueva humanidad que está basada más en los valores femeninos, que son, por ejemplo, los valores del ser, del recibir, del intuir, del cuidar, del como cobijar al otro, ¿sabes? Como estamos como cambiando también todos como humanidad. Entonces, creo que también es parte del proceso, ¿sabes? Como parte de este proceso que como humanidad ya teníamos como esta historia escrita, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es cómo estamos despertando, ¿no? O sea, al final es como ya está aquí puesto, ya está dispuesto todo este telar, ¿no? Para que la humanidad despierte. Ahora, ¿realmente vamos a despertar? ¿Realmente vamos a lograr dar ese brinco como humanidad? Y entonces justo ahí entra el trabajo de los guerreros de la luz o de los, ¿no? De los, yo le digo guerreros de la luz, sanadores, ¿no? Justo ahí entra este trabajo de los que somos sanadores o de los que estamos conectados con la luz o de los que ya estamos despiertos en conciencia, ¿no? Y es el trabajo de ayudar a otros también a despertar, de ayudar a otros a ir como reconociendo sus dones, como reconociendo quiénes son en realidad y ayudarlos a despertar para, lo veo como muy bonito, ¿no? Es como, aquí está, siempre Arcángel Miguel me lo ha mostrado así, como aquí está la nata de miedo en la que vivimos, y digo la nata de miedo con todas las cosas negativas que están pasando en el mundo, ¿no? Y los noticieros y el, ¿no? Y de repente es como elevarte un poquito y ponerte por encima de la nata de miedo, y como si cada uno de nosotros fuera creando su propia burbuja de luz y se elevara en su burbuja de luz, y arriba de la nata de miedo estamos creando una red de luz increíble, una red de luz maravillosa, que esa es como parte de la nueva humanidad, ¿no? Entonces, así es como me lo muestran los ángeles. Angélica, ¿creerías o puedes decirnos acá a toda la comunidad de Mindalia que tú efectivamente estás cumpliendo con tu misión de vida? Definitivamente, a ver, me queda claro que yo sí estoy cumpliendo con mi misión de vida, creo firmemente en mi misión y además de todo, pues cada vez que hago un video, cada vez que doy una charla como esta, cada vez que doy una clase o una terapia o que alguien lee cualquiera de mis libros, es como parte de mi cumplir, ¿no? Con mi misión de vida. Y la verdad es que entre más personas despertemos y más personas cumplan con su misión de vida, que no todos tenemos la misma misión, ¿eh? Repito, pero más personas vayan cumpliendo con esta misión de vida, pues más rápido vamos a ir creando este entramado de luz que estamos creando arriba de la nata de miedo, ¿no? Angélica, ¿quieres o puedes contarnos de alguna herramienta o algún método en que apoyarnos para poder conseguir nuestro propósito de vida? No solo conseguirlo, abrazarlo como nuestro y ejercerlo. Claro que sí, mira, yo creo que lo más importante es lo que yo te decía, ¿no? Esta triqueta, ¿no? Que yo les decía, porque muchas personas me preguntan, ¿y cuál es mi propósito de vida? ¿Y cómo lo puedo conocer? ¿Y cómo puedo saber cuál es mi propósito, ¿no? Inclusive llegan a terapia muchas personas y es que vengo a que me diga, a que los ángeles me digan mi propósito. Y la verdad es que al final tú sabes cuál es tu propósito de vida. Es más, te puedo asegurar que lo has sabido desde que eras niño, ¿no? Desde que eras un infante sabías perfectamente cuál es este propósito. Te lo puedo firmar en un papel, ¿no? Porque jugabas a eso, porque pensabas en eso, porque soñabas con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, desde niña sabía que iba a escribir un libro, no dos, uno. Pero bueno, desde niña ya sabía que lo iba a escribir, ¿no? Pero no sabía de qué iba a hablar y nunca me imaginé que iba a hablar de ángeles, pero yo sabía que iba a escribir. Entonces, lo importante aquí es como esta triqueta que te decía, ¿no? Observar tu historia. Fíjense, ahí donde está tu dolor más grande, donde estuvo tu dolor más grande, porque es como de, es que yo cuando era niño, ¿no? Me pasó esto. Ahí donde está tu dolor más grande, está tu más grande aprendizaje. Y ahí donde está tu más grande aprendizaje, ahí también está tu misión. Entonces es como un poco regresar a tu historia y ver cuáles han sido los aprendizajes de tu historia. Yo no sabes la cantidad de personas, infinidad de personas que conozco que han tenido, por ejemplo, una situación de pérdidas en su vida y que terminan siendo tanatólogos. ¿Por qué? Porque eso los ha llevado a estudiar y los ha llevado a, ¿no? O personas que dices, es que, no sé, yo sufrí de abuso cuando era niña y terminan ayudando a otras personas a que no sufran de abuso o a personas que están sufriendo de abuso. Entonces es como ahí donde está tu más grande dolor, eso es parte de tu misión. Luego está, les decía, la parte de las pasiones, que eso es bien importante observarla. ¿Qué te apasiona y cómo te apasiona, ¿no? Y la última, los dones y talentos. Una vez que tengas eso, vas a descubrir tu misión. Ahora, ¿cómo llevar a cabo tu misión? Ya sabes cuál es tu misión. Yo te puedo decir varias cosas. La primera es prepárate, prepárate, porque muchas veces para poder llevar a cabo tu misión de vida vas a tener a lo mejor que estudiar, a lo mejor vas a necesitar capacitarte, a lo mejor vas a necesitar, ¿sabes? O sea, no es algo que te llega así como iluminación. Bueno, sí te llega como iluminación, pero hay que aterrizarlo, ¿sabes? O sea, hay que terminar de aterrizarlo para hacerlo de una manera profesional y ética, ¿no? Entonces, una vez que sepas cuál es tu misión, bueno, entonces busca cómo puedes desarrollar tu misión, cómo puedes capacitarte en esa misión de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tu misión de vida es la tanatología. Bueno, pues hay que buscar una escuela de tanatología donde tú puedas, ¿no? Y tomar las clases y prepararte, ¿no? O tu misión de vida es ser coach de vida. Bueno, pues buscar la escuela para ser coach. O tu misión de vida es ser angeloterapeuta. Pues buscar la escuela para ser angeloterapeuta. Y un tip muy importante aquí es que si van a buscar dónde capacitarse, que busquen escuelas serias. ¿Por qué? Porque ahorita hay un boom de todo esto en el mundo, ¿no? Hay así como un boom impresionante. Y en este boom hay de todo. Como siempre, hay de todo, ¿no? Vas a encontrar personas muy serias hablando de temas serios y comprometidas con su misión y con su, pues, esta como maestría, ¿no? Con su maestría. O va a haber personas que de repente como charlatanes, ¿no? Entonces busca escuelas serias que te respalden, escuelas que de verdad te respalden, ¿no? Y, y pues bueno, básicamente es eso. Y lo más importante es como que creo que lo que más nos bloquea de llevar a cabo nuestra misión de vida y de ser guerreros de la luz es el miedo. El miedo, como hay como muchos miedos, ¿no? El miedo al que dirán, es que ¿qué va a decir mi familia si me ven en las redes hablando de ángeles, ¿no? O ¿qué van a decir mis amigos que enloquecí, ¿no? Antes del miedo al que dirán, es todo lo que me digo yo. Porque soy claro, el primero en juzgarnos muy duramente. Y creo que ahí va un poco de la compasión y la comprensión antes que con el claro. Otro, con nosotros mismos. Claro, a ver, yo también cuando empecé mi camino, te estoy hablando del 2005, no, sí, 2005, mi juicio era me estoy volviendo loca. Esto no es, no, o sea, me están hablando voces, me van a internar en un psiquiátrico porque me estoy volviendo loca. Entonces, es, o sea, los juicios internos, los juicios que haces sobre ti mismo, pero también hay un miedo a qué van a decir de mí los que están a mi alrededor, qué van a pensar de mí, ¿no? El miedo a no, no hay manera, o sea, voy a hacer el ridículo, ¿no? O el miedo a equivocarme, y si me equivoco, y si esta no era mi misión, y si, ¿no? Entonces hay como muchos miedos y necesitamos sobreponernos a este miedo para lograrlo. Hay algo bien importante. Bueno, una es el arcángel que nos va a ayudar a sobreponernos a estos miedos, es Arcángel Miguel, ¿no? Y Arcángel Miguel justo una de las cosas que hace es como irnos empujando para que demos los pasos para llevar a cabo nuestra misión. Entonces, si tú ya sabes cuál es tu misión, pide al Arcángel Miguel que te empuje, que te lleve de la mano para llevarla a cabo. Y si no la conoces, también le puedes pedir a Arcángel Miguel que te muestre cuál es tu misión de vida. Y estoy segura que te la va a ir mostrando, ¿no? Gracias, Angélica. Hay preguntitas por el chat. Antes de ir con ellas, quiero mostrarles a todos o hacerles una invitación para un próximo evento de Mindalia. Y ya volvemos para responder todas las preguntitas. Les recuerdo, pueden dejarlas todas aquí a un costadito para que Angélica pueda responderlas. Ya volvemos. Un nuevo año ha dado comienzo y con él llegan 365 días llenos de nuevas oportunidades. Aprovecha esto para fomentar tu autoconocimiento e introspección. Aprende a reconocer las señales que el universo te envía para así descubrir tu propósito en 2024. Recibe las herramientas y claves necesarias para conseguirlo de mano de los más reconocidos especialistas del sector. En el nuevo congreso de Mindalia.com, descubre y logra tu propósito en 2024, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero de 2024. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al +34 644 73 06 60. Y estamos de vuelta con Angélica. Vamos a ir con una preguntita que nos dejó por acá Omar. Y dice lo siguiente, ¿cómo abrimos el tercer ojo? Ok, esa es una buena pregunta, Omar. Mira, yo creo que lo primero es tener la intención de abrirlo. Tener la intención de abrirlo, ese es lo primero. Otra de las cosas importantes en la apertura del tercer ojo es como meditar. Proponte meditar todos los días. Y cuando tú estás meditando, es como si fuera un músculo y estás ejercitando tu tercer ojo cuando estás meditando. Y una forma, como un ejercicio que a mí me ayudó mucho a abrir el tercer ojo, es como cuando puedes de repente ponerte una vela enfrente y ver la llama de la vela, y eso te va a ayudar a empezar como, nada más te concentras en la llama de la vela, y entonces eso te va a ayudar a empezar a abrir el tercer ojo, ¿no? Pero son ejercicios que puedes hacer. Pero más que nada, Omar, ¿verdad? ¿Sí se llama Omar? ¿O ya le cambié el nombre? Sí. Omar, lo más importante es a través de la meditación. O sea, y de verdad, tente paciencia en el proceso de empezar a meditar. Porque muchas veces vas a estar como ¿sabes? Como que volando entre un, ¿no? Empiezas a meditar y empiezas a pensar en todas las cosas que tienes que hacer y tus pendientes del día. Entonces, es como si fuera un globo. Imagínate la meditación como un globo, ¿no? Entonces, si sientes que el globo se te está yendo con los pensamientos, lo regresas y lo vuelves a poner en el centro, ¿no? Y sientes que se te vuelve a ir pensando, acordándote lo que hiciste ayer, lo regresas y lo pones otra vez en el centro. Entonces, y tente paciencia. Empieza por meditar a lo mejor 5 minutos al principio y luego lo vas haciendo más largo, de 10 minutos, y va a llegar un momento en que ni vas a sentir el tiempo que estás meditando, pero sí es una buena forma a través de la meditación, ¿sí? Gracias. Y la otra cosa, hazle caso a tus corazonadas, Omar, porque muchas veces el tercer ojo tiene que ver mucho como con nuestras corazonadas, como eso es me late, y hazle caso a esas corazonadas, porque nos enseñaron a no hacerles caso, a bloquearlas. Empieza a hacerle caso a esas corazonadas. Perdóname, ahora sí ya. Bueno, no te preocupes porque estuvo maravilloso. Yo creo que eso no aplica solo para Omar, creo que para todos los que estén escuchando, que siempre hay esa cosita que te dice, que te habla, y hay momentos donde lo hacemos a un lado. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace desde Perú, Milagros. Y ella nos comenta que a ella le pasa eso del despertar, el aceptar y sobre todo agradecer. A veces siento que me canso de hacerlo sola y quiero algo más. ¿Qué recomiendas? Esa es su pregunta. Definitivamente, mira, este camino de la espiritualidad y del despertar de conciencia de repente se vuelve un camino muy solitario. Un camino muy solitario porque no todos los que están a tu alrededor van a estar como pensando o actuando igual que tú, y te van a ver como raro, como cuando empiezas a hablar de ángeles y seres de luz, te ven así con cara de, ¿no? Entonces yo sí te recomiendo ampliamente que busques un grupo, que busques una familia espiritual, ¿no? Y esto lo puedes lograr, por ejemplo, a través de tomar cursos, a través de grupos de lectura, a través de, ¿no? O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, no sé, en mi escuela, yo he visto mis alumnos cómo hacen como, de verdad, como un muégano, en México decimos muégano, este dulce que va todo pegado uno con otro, ¿no? Hacen así y conforman una familia. ¿Pero por qué? Porque entre nosotros nos entendemos, bola de locos que nos entendemos entre nosotros, y entonces de esa manera ya no vives este camino de tan sola como lo estabas viviendo. Sí, no sé. No, no te escuchamos. ¿Eh? No te escuchamos, pero quieres que yo, pues si quieres yo voy a seguir en lo que arreglas lo de tu audio. Dice, ¿qué se siente cuando se abre el tercer ojo? Al principio, cuando estás abriendo tu tercer ojo, Clau, se siente así como si te estuvieran taladrando el tercer ojo, así como se siente como un rayo láser que te estuviera taladrando. Y después es cuando logras integrar tu tercer ojo, cuando logras como integrar el tener el tercer ojo abierto, es muy bonito porque vas a estar viendo con tus ojos físicos, pero a la vez vas a estar viendo con tu tercer ojo. Es como si pudieras ver la energía de las cosas, o pudieras ver, no sé, o pudieras ver más allá, ¿no? De tal manera que a lo mejor con tus ojos físicos estás viendo una mariposa, pero con tu tercer ojo estás intuyendo que esa mariposa es una señal, o que puedes ver a lo mejor el aura de las personas o la energía de las cosas, y entonces empiezas a percibir más cosas, pero a la vez que con tus ojos físicos, con tu tercer ojo. A veces, cuando estamos abriendo el tercer ojo, sobre todo al principio, pues no lo vamos a ver con este ojo, sino aquí para poder ver con el tercer ojo vamos a tener que estar en un estado meditativo. Entonces, por eso es muy importante otra vez la meditación, ¿no? Ya estamos. ¿Ahora sí? ¡Estamos! Gracias. Vamos a ir. Se me escapó todo. Por acá Germán nos pregunta, ¿cuál es la misión de la humanidad más allá de la misión personal? Ay, Germán, esa pregunta yo creo que está como muy profunda. Es una pregunta filosófica muy profunda. Mira, Germán, yo creo, a ver, dicen por ahí Claro que acuérdate que este tema de la espiritualidad hay como muchas corrientes y hay muchas opiniones y hay muchas, ¿no? No hay una verdad absoluta, ¿no? Cada quien está poniendo como su pedacito de verdad y entre todos estamos construyendo un gran rompecabezas que puede o no parecerte a la verdad. Pero dicen por ahí que esta tierra y esta humanidad es un experimento, ¿no? Es un experimento. Pero bueno, independientemente de eso, quiero decirte que a mí una de las teorías que más me gustan es esta teoría de que Dios se explotó, pero Dios como que se dividió a sí mismo en millones de partículas, en billones de partículas, trillones de partículas para experimentarse a sí mismo. Entonces, si me dijeras cuál es la misión última de la humanidad, es como regresarle a Dios la experiencia. O sea, es decirle a Dios, mira Dios, esto es lo que se siente ser humano. Mira Dios, esto es lo que se siente ver un atardecer. Mira Dios, esto es lo que se siente comer un chocolate o tomar una copa de vino o un beso, ¿no? O tener emociones o preocuparme por dinero. O mira Dios, esto es lo que se siente estar triste por desamor. Entonces es como experimentar la vida en todas sus facetas, porque es Dios experimentándose a través de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a mí esa teoría me gusta mucho. Pero sí, es una pregunta muy profunda la que hiciste. Fíjate, Angélica, yo creo que somos afortunados de tener este espacio para volcar todas estas preguntas, para disipar esas dudas que considero que hace algunos años, como lo dijiste, el despertar existía, pero era muy poco, o el contacto, el conocimiento, tal vez no es como ahora. También creo que esto es viene acompañado por las redes, por la comunicación. Entonces, somos muy afortunados de tener estos espacios y de tener tu compañía en esta oportunidad para que nos muestres un poquitito desde tu perspectiva cómo es la nueva humanidad. Así es. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat en directo, pero que siempre nos acompañan. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo y verlo las veces que quieran. Así que anímense. Te invito, Angélica, entonces, a que te despidas de esta hermosa comunidad. Claro que sí, y bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este video y a los que lo van a ver grabado. Espero que a través de este video puedan disipar algunas dudas que tengan, puedan entender un poquito más sobre el tema de misión de vida, sobre el tema de ser guerreros de luz, sobre el tema de hacia dónde vamos como humanidad. Y pues nada, quedo a sus órdenes y a las órdenes de Mindalia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme y hasta la próxima.